Somos sangre, hermanos y amigos, y en el tiempo andamos perdidos. A pesar de nuestros defectos, algunas virtudes tenemos. Somos ángeles, somos buenos. Somos lo que somos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos después de esta preciosa canción de Pau Donés. ¿Cómo se te echa de menos? Pues a todos los amigos y amigas oyentes, esta tarde vamos a hablar de esto, ¿no? De niños, de refugiados, de igual a igual, todo lo que nos dice la canción. Y para eso, pues bueno, tenemos hoy de primera mano a Raquel Martínez. Raquel Martínez es delegada de Migración en la diócesis aquí en Zaragoza y nos viene a hablar del proyecto de Mesa de Hospitalidad. Actualmente, bueno, pues tienen un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y no sé si recordarán, sobre todo los oyentes que nos llevan tiempo escuchando, por supuesto, que, bueno, pues hace casi 2 años trajimos a 2 compañeros, a David y Beatriz, y desde aquí les mando un saludo, que nos estarán escuchando. Y ya nos hablaron un poquito de este sueño y de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos meses después, con todas las dificultades, con una pandemia por en medio, con todo lo que ha ocurrido, pues tenemos aquí a Raquel, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Agradecida y feliz de estar hoy con vosotros y poder compartir. Bueno, muy bien. Pues hoy nos va a comentar pues solo lo que ha pasado, ¿no?, en este tiempo, cómo nace, qué personas estáis en este proyecto, a quién va dirigido. Bueno, un poquito como tú veas, nos vas contando. Pues el proyecto de la Mesa por la Hospitalidad nace previo a la Navidad de 2018, cuando pues un grupo de personas concienciadas con la situación de la inmigración están viendo que se está dando un nuevo perfil dentro de las personas que llegan recientemente a nuestra ciudad, que son solicitantes de protección de asilo, que vienen huyendo pues de situaciones de violencia, de persecución, de guerra, y que hasta ese momento estaban llegando sobre todo personas solas, adultos, jóvenes, pero en ese momento se empieza a dar una cantidad de familias con menores que tienen que salir huyendo todos y que se encuentran pues en una situación de total desamparo. Llegan a nuestro país, solicitan protección de asilo, un derecho reconocido entre los derechos humanos, pero que va despacio ese reconocimiento. El sistema tenía una situación de atasco inmenso y podían pasar 8, 10 meses, un año hasta que podían tener entrada en el Sistema Nacional de Acogida y, por tanto, poder tener unos recursos, una vivienda. En el caso concreto de Zaragoza, el ayuntamiento sí estaba respondiendo con algunos medios, acogiendo en el albergue, en hostales, pero la realidad es que no eran sitios para poder acoger a familias. Pues familias que se veían metidos en el albergue, 4 o 5 familias en una sala, en un ambiente pues que no era. O en hostales que en los cuales pues no podían ir a comer. Había veces que les daban para ir a comer a un restaurante, a un hotel, a la Casa de Amparo, y se veía pues que no eran sitios donde estas familias podían empezar a reconstruir su vida tras esa huida, ¿no? Todo lo que oíamos ahora en la canción. Y viendo, bueno, pues que en el entorno era todo gente vinculado a la iglesia, a distintas organizaciones, algunos a parroquias, viendo que en algunos sitios podía encontrarse algún piso vinculado a parroquias, a órdenes religiosas que podían ponerse a disposición, pues empezó a trabajar para, por una parte, hacer un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, porque el Ayuntamiento estaba financiando y está destinando recursos, pero no tenían, o sea, estaba recursos económicos, pero la realidad es que los medios que tenían a su disposición pues no era factible, no tenían. Entonces, en octubre de 2019 se firma el convenio y ahí tenemos a la primera familia acogida, que entiendo que David y Beatriz, cuando os vinieron a contar, os contaron un poco esa experiencia, porque ellos están en el equipo de hospitalidad vinculada a una parroquia en Delicias, la parroquia de Begoña, que fue donde se acogió a la primera familia. Ajá. El proyecto, por una parte, lo que quiere es dotar de vivienda, de techo, de un sitio, pero es mucho más. Esto es una posada y queremos hacer equipos de hospitalidad, equipos de acogida. Lo que queremos es a cada familia que acogemos, que nos dio al ayuntamiento, que hemos acogido de manera directa a nosotros, pues poderles acompañar. poderles integrar, hacer una acogida cálida, acompañar a todos los papeles, los medios que tienen que hacer, la escolarización, intentar integrar en el barrio, pues aquí están los críos y hay apoyo. Ahora estamos, por ejemplo, trabajando todo el tema de apoyo escolar, porque no es solo la vivienda, es mucho más, ¿no? El integrarse en una sociedad completamente nueva. Tenemos casos de gente pues que en sus países de origen eran profesores universitarios, que gente pues que tenía su vida resuelta y ¿de que qué países vienen normalmente? Nosotros estamos acogiendo sobre todo las derivaciones que estamos teniendo son de Iberoamérica, fundamentalmente, pero también estamos teniendo varios, nos está llegando ahora algún caso de mujeres africanas. Ajá. Y muy dura la situación, pues, sobre todo de madres solteras, madres que o han venido solas o han tenido, y que claro, la situación para integrarse, para poder buscar un trabajo es muchísimo más difícil, ¿no? O sea, que nos comentabas que en principio son familias que tienen sus niños, ¿no? También, y bueno, pues hacéis esta labor, lo que, bueno, en este programa siempre estamos con el tema, ¿no?, del sinhogarismo, que por cierto el domingo anterior hemos hablado de este tema, que es mucho más que una vivienda, es que es todo lo que lleva, ¿no?, todo lo que conlleva ese cariño, esa acogida, porque es esa palabra, ¿no?, que es muy integral, son los niños, son papeles, son médicos, es el reconstruir una vida, ¿no?, y que para reconstruir, pues bueno, pues es necesario pues todo este despliegue, ¿no? Vale, de acuerdo. Cuando nos comentas que hay un convenio con el ayuntamiento, ¿en qué parte ellos os ayudan? Por una parte, estamos poniendo en principio los pisos a disposición del ayuntamiento y ellos realizan las derivaciones, todo lo que viene vinculado a través de la Casa de las Culturas. Y entonces ellos están pagando pues un pequeño alquiler social y los gastos de la vivienda. Y luego a las familias directamente pues ayudas para alimentación, material escolar, farmacia, etcétera. Y siempre, que para nosotros es muy importante, hay una asistencia social de referencia para la familia. Así que nosotros tenemos muy claro la diferencia entre ese papel del técnico, el trabajador social. Del trabajador social y el trabajo que hacemos nosotros, que es una de voluntariado, de acogida cálida, de compañía. Sí es cierto que en esos equipos de voluntarios que acompañan, que van a visitar a las familias al principio todas las semanas, luego se va distanciando, también un poco las familias pues demandan más o menos, te permite detectar dificultades, necesidades, pues mucho más que igual un asistente social, que es cuando te llaman o cuando estableces la visita, ¿no? Entonces, bueno, pues ese trabajo en conjunto yo creo que es muy, muy, muy importante. Vale, de acuerdo. O sea, que la decisión se toma desde el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué familias van? Sí, la derivación, sí. Ajá. Ahora mismo tenemos 4 pisos puestos a disposición del ayuntamiento y otros 2 que no han entrado y que estamos haciendo nosotros alguna acogida de familias derivadas pues de otras entidades o tal. Pero una de las cosas que sí que tenemos nosotros muy claro es que lo nuestro es un proyecto que es para una acogida temporal. Ajá. Como su nombre indica, es una posada, un sitio donde poder parar, respirar. Ahora, por ejemplo, con este tema de la pandemia, el sistema ha acelerado muchísimo todos los retrasos y los expedientes al estar entrando personas. Y el nivel de denegaciones de protección de asilo en nuestro país es tremendo. No sé, solo se aceptan aproximadamente un 4% de las solicitudes de asilo. Además, hay muchas denegaciones que se están dando en genérico. Quiero decir, Colombia tiene situación de guerrilla, tiene tal, pues haber optado por movilidad nacional. Hay otros países, hay otras ciudades de Colombia, otras regiones que podrían. Entonces, por sistema, entonces es muy difícil cuando tú has tenido una situación de violencia, de amenaza, de tal, traer pruebas que lo demuestren. En el caso de los venezolanos está habiendo también denegaciones, aunque a los venezolanos se les está dando residencia y por tanto pueden tener acceso a trabajo y a regularidad, pero no apoyo ni a, entonces has salido de tu país hasta que te reconstruyes, hasta que estableces tus redes, hasta que puedes convalidar tu formación. Y bueno, en esta situación con la pandemia, con esa parada de llegadas y de solicitudes, lo que nos está ya llegando es muchísima gente que en muy poquito tiempo prácticamente no les ha dado tiempo a entrar en el Sistema Nacional de Acogida y ya han tenido su denegación. Entonces estamos haciendo esas acogidas durante un tiempo de 3 meses prorrogable para que ellos, mientras cursan su recurso a esa resolución de denegación, y como un tiempo lo mismo pues para que puedan replantearse su situación, su viaje, su proyecto migratorio en una situación diferente de la que se le plantearon en un primer momento, que era pues siendo teniendo el estatuto de refugiado. Interesa, cuando ella me habló de tu proyecto y tal, ¿cuál es el papel de la Iglesia en este, en esta, como dices, sano? ¿La Iglesia económicamente apoya algo o es la red que crea para de acogida? A ver, el proyecto es un proyecto dentro de la Iglesia. Todos los que estamos, sí. Todos los que pertenecemos, estamos en distintas organizaciones, asociaciones, o bien perteneciendo a la propia diócesis. Los pisos que se han puesto a disposición son pisos o bien de la propia Arzobispado de Zaragoza, pisos de parroquias que tienen uno o dos pisos para que vivan los sacerdotes, como ahora hay menos pisos, o bien de alguna orden religiosa. Y entonces, bueno, pues se han puesto a disposición por nada, o sea, un alquiler, no estamos siguiendo los mismos importes que con el alquiler social de Zaragoza Vivienda, y entonces el ayuntamiento está pagando ahí los costes, pero lo que es mantenimiento del piso, puesta a disposición, amueblarlo, todo ha sido con donaciones, etcétera. Luego, a nivel así de lo que es recursos económicos, en el momento de que se da la pandemia, por parte del arzobispado se establece un fondo COVID, en el que muchos sacerdotes aportan parte de su salario y nos han hecho una donación. Entonces, ese fondo COVID nos ha permitido, eso junto con aportaciones el año pasado durante el periodo de Cuaresma, también hubo varias parroquias que hicieron una colecta específica para este proyecto, y este fondo nos ha permitido poder hacer acogidas directamente nosotros. Hay 4 pisos que financia el ayuntamiento y hay otros 2 que se está financiando con este fondo. Y luego toda la red de voluntarios. Lo que queremos es hacer una red... ¿Voluntarios de la diócesis? Tanto, voluntarios vinculados a, wow, sí, vinculados a las parroquias, a los distintos barrios, porque lo que queremos es esa acogida en el entorno, ¿no? Que no... Que está un piso vinculado en un barrio y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos pedido ahora al ayuntamiento es que cuando nos llega una familia también podamos ver, oye, ¿dónde están escolarizados esos niños? Muchas veces hay pisos muy grandes que se comparten, claro, 2-3 familias. ¿Dónde va a encajar mejor esta familia por las edades de otros? ¿A qué colegio van? ¿Dónde les podemos establecer un apoyo? Eso también creemos que es muy importante, ¿no? Establecer esa red, y por eso... el programa es muy amplio, está tejiendo muchas redes entre distintas asociaciones. Hay un grupo de scouts vinculado a una parroquia que está organizando algunos sábados por la tarde actividades para los críos. Qué bonito. Sí. Y una de las últimas cuestiones que estamos poniendo en marcha, viendo un poco pues todas las necesidades que hay, es el apoyo escolar. Uh-huh. Pues cuando han venido los niños de más pequeñitos, pues se van integrando mejor, pero cuando han llegado en la mitad de la primaria, niños que llegan en secundaria, pues les está costando. El tema del bilingüe está fenomenal, pero al que no tiene ese nivel le excluye. Exactamente. Y entonces estamos estableciendo una red de voluntarios que hacen eso. Y ahí también las puertas que se nos están abriendo, que todo es tan difícil, no te puedes juntar más de 4, no puedes no sé qué, las puertas que se nos están abriendo para poder dar esas clases es también en algunas parroquias y en locales de la iglesia. ¿Esta familia viene derivada de, se viene de Iberoamérica, viene derivada de la iglesia directamente de allí, con contacto de la iglesia que ya, o simplemente ellos vienen, no, aquí a la aventura y se encuentran con...? Sí, vienen aquí, bueno, hay bueno, casos hay de todo. De sí, hecho, ¿no? Bueno, no todas las familias son católicas y no, para nosotros no... Quiero decir, por supuesto que les invitamos a participar, sí, aquellos que han manifestado que son católicos, pero para nosotros no tenemos ningún... Sí que en el ayuntamiento han intentado derivar más iberoamericanos o tal por el tema del idioma, por facilitarnos, claro, la acogida y la compañía. En el caso en que fuese necesario derivar a una familia recién llegada con otro idioma y tal, sí que nos ponen a disposición traductores, pero bueno, para favorecer esa acogida y ese apoyo que les estamos dando, pues facilita el... Yo quería hacer una pregunta a raíz de eso, porque claro, me surge la duda cuando viene una familia que culturalmente pues es muy muy diferente, ¿no?, lo que podía encontrarse en su país aquí. ¿Cómo hacéis para esa mediación cultural entre lo que es lo que era su país y lo que es ahora, la integración y demás? ¿Os resulta muy difícil? Pues bueno, yo creo que depende más de la familia, ¿no? Yo creo que el choque cultural es tremendo. Y más que el choque cultural, la situación en la que se ven. De venir de una situación, de una vida resuelta, mucha gente te dice, es que yo no tenía que haber salido, es que yo no quería salir, no, los casos que los que nos entramos encontrando no son migraciones económicas de búsqueda de una situación mejor o del sueño europeo, que también influye. En la mayor parte de los casos son salidas apresuradas por persecución, por situación de violencia, por discrepancias con un régimen político, y por tanto yo creo que el choque no es tanto cultural, o sea, no es solo cultural, sino es adaptarse a una nueva situación. Diferencias, pues muchas. Nos está costando, bueno, nos está costando no. Estamos viendo diferencias, por ejemplo, en el modo de educación de los niños. Los niños que están mucho más acostumbrados a vivir en un entorno, en algunos casos más rural o en otros casos más de, pues, de estar en la calle y tal, se ven obligados, sobre todo en esta situación de pandemia, a pasar cantidad de horas en casa con los padres, y eso que nos está costando a todos, pues mucho más cuando no vienes acostumbrado a esa situación, cuando tienes el nerviosismo, la tensión de encontrar un trabajo, de saber que esto es temporal y que tienes que ir, la incertidumbre, pues todo eso, ¿no? Bueno, y me surge también, Raquel, que bueno, pues cuando yo empecé con este programa, que bueno, ya va camino de 2 años y pico, ¿no? Recuerdo que mi primera intervención fue sobre el síndrome de Ulises, que hablábamos pues desde los refugiados, de los migrantes. Y la verdad que hoy volver a la radio después de tantos meses que no he venido y con este tema, pues bueno, recuerdo muy bien, ¿no?, que como hablábamos de bueno, que llegan aquí con sus ojos llenos de cortisol, se les ve llenos de miedo. Entonces, cuando tú ves ese miedo, cuando ves a los niños que porque estamos hablando de humanidad y hospitalidad, estamos hablando de a ver, de humanidad, es que, a ver, al fin y al cabo lo que decías, ¿no? Puede ser otra cultura, puede ser, pues bueno, a nivel religión, el que sea, ¿no? Pero que somos personas, ¿no? Lo que decía aquí el Pablo, ¿no?, es que somos de igual a igual, ¿no? Entonces estamos hablando esta tarde pues de eso, de humanidad. Y con los niños, con las familias, ante estos síntomas, ¿no?, ante estos miedos, ¿tenéis algún tipo de soporte emocional, de acompañamiento, algo diferente? Porque sí que, bueno, ahí está la casa, ahí está la acogida, pero hay un seguimiento, me explico, en algo más, pues eso, ¿no?, su ratito de, pues eso, ¿no?, de convivencia espiritual o de alguna terapia o algún recogimiento. ¿Tenéis algo con ellos? Sí, estamos empezando lo mismo que hemos visto, por ejemplo, la necesidad del apoyo escolar. Estamos viendo en algunos casos la necesidad de apoyo psicológico y profesional. Y de hecho, recientemente hemos firmado un convenio, hemos hecho socio de una asociación que, por una cantidad que para nosotros es importante, pero que para lo que es un precio de mercado de ayuda psicológica, es posible asumirlo para poder derivar familias que vemos que necesitan más claramente situación de niños que han tenido acoso, para poder tener un apoyo profesional. Uh-huh. Y luego también trabajando con este equipo de psicólogos, el que nos puedan dar formación. Para nosotros está siendo también importante la formación para todo el voluntariado, porque te encuentras ante situaciones que no solo es su ansiedad porque no pueden empadronarse o cómo lo hacen y que te lo trasladan a ti, sino otra serie de circunstancias. Preguntabais antes por el choque cultural, te encuentras con circunstancias que no entiendes, que reciben un dinero del ayuntamiento, una tarjeta para 15 días y se van al supermercado y llenan la nevera ese día. Se nos ha dado el caso de que a esa familia la acogen en otro sitio, se tiene que trasladar, hay un tema de maltrato, la acoge la casa de la mujer y no se puede llevar nada, que la tarjeta se la hubiese podido llevar, pero dices, pero si te han dado una tarjeta para 15 días, ¿cómo corres a gastar todo? Pero es esa sensación, pues son esas de que lo tengo ahora o que he recibido un dinero, he podido trabajar unas horas y corro a comprarle un juguete que a lo mejor el niño dices, pues no sé si era lo que más necesitabais en este momento, ¿no? Entonces, pues ves esas ansiedades, esos miedos ante, sé que hoy tengo esto, pero mañana no sé lo que va a haber. Pues sí que estamos intentando un poco apoyar, formarnos nosotros para poder entender esas circunstancias, poderles apoyar y también dar esa ayuda profesional que los voluntarios, pues claramente no hacemos un acompañamiento, pero no podemos meternos a otras circunstancias, pues no lo sabemos hacer. Vale, si quieres sabemos ni debemos. Si quieres comentar en qué asociación tenéis o enviáis. Es con ASPNIA. ¿Perdón? Es que no recuerdo ahora exactamente. ASPNIA se llama. ASPNIA, vale, sí. Muy bien. Bueno, sí. Vamos a ir con un poquito de música, porque esto de verdad que es muy intenso y muy emocionante. Vamos a tomar un poquito de aire y venimos otra vez. Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios.

estoy ahí de paso, me dejan un sofá, no tengo un espacio propio, pero es que ha llegado el COVID y esa persona que le habían dejado el sofá o le habían dejado la habitación tiene que irse, porque no podemos estar tanta gente, ¿no? Entonces todavía se va más a la calle, estamos viendo colas y colas de personas en situación muy precaria. Aquí tenemos a los compañeros como Bebe, que están ahí en la olla solidaria, que están batiendo récords, lamentablemente, de 216 comidas. O sea, esto no hay por dónde cogerlo, o sea, es que esto está ya desbordado, ¿no? Entonces, bueno, uniendo un poquito todo, coméntanos si te parece el tema que nos has dicho, ¿no? De mujer africana que llega aquí sola y, bueno, ¿qué te encuentras ahí? Sí, hemos tenido algunos casos de mujeres africanas, alguna marroquí. No hemos llegado a acoger, han entrado en otras entidades y sí hemos acogido a alguna madre venezolana, colombiana, nicaragüense. La situación de mujer sola con niños es lo que decías tú, la vulnerabilidad. Es una situación mucho más complicada en todos los sentidos. Nos hemos estado encontrando unas situaciones que nos han parecido surrealistas, que es cuando hay familias acogidas en el Sistema Nacional de Acogida, que esto lo llevan distintas entidades, y que la policía les avisa antes a la entidad que a la propia familia que van a ser denegados. En el momento que tienen la denegación, les dan 15 días para salir del piso y si no, les ponen en la calle. En algunos casos, cuando han pasado de fase, si están en un piso a nombre de la propia entidad, es que se encuentran con las maletas en la puerta. Hemos tenido casos, además se cumplían varias personas para la misma fecha. Claro, había un matrimonio con una niña pequeña y una madre sola con dos niños. El matrimonio se plantó, tuvo fuerzas para plantarse y decir, mira, yo no me voy de aquí hasta que no tenga una ayuda del ayuntamiento, hasta que no tal familia que a lo mejor puede ayudarme me puede ayudar, hasta que no tenga un trabajo que, aunque sea en precario, en negro, etcétera. Pero una madre sola no tiene fuerzas para plantarse. Está en una situación muchísimo más desprotegida, muchísimo más vulnerable ante todas las circunstancias, ante las amenazas, ante todo. Y está en una situación muchísimo más difícil, por ejemplo, ante la búsqueda de empleo. No es lo mismo. Ante la búsqueda de vivienda, porque en muchos casos con los salarios que tenemos es que nos vamos a compartir vivienda. Entonces yo recuerdo una madre que yo le decía, mira, yo creo que puedes entrar en el programa, acércate a la Casa de las Culturas. Dice, yo no quiero volver a compartir piso. Digo, en nuestro caso vas a estar con voluntarios, no es lo mismo. Dice, yo no quiero saber que salgo a trabajar y mis niños quedan solos. Y en este caso estábamos hablando de dos niños adolescentes de 10 y de 14 años. Yo no quiero saber que mis hijos quedan solos sin saber con quién están en la casa, con quién están en la vivienda. O de madres, una red que está con temas de empleo doméstico, y dice, es que los empleos que salen son para internas. No, es que no puedo acceder a eso, con quién dejo a mis niños, con quién les mando. O sea, es una situación muchísimo más difícil en todos los ámbitos, en todas las situaciones, ¿no? Totalmente comprensible. Y bueno, en nuestra situación, ¿no? Que eres madre en mi caso, ¿no? Y en el tuyo también, que eres una mamá de familia numerosa, que maravilla. ¿Vale? Pero que te ves en el día a día, ¿no? Todo lo que hay, todas las situaciones. En mi caso, pues tengo dos hijos adolescentes, tú tienes cuatro hijos, Natalia, no sé, ¿no tienes? Bueno, piénsatelo muy bien. No, ¿vale? Y Raúl los tiene ya muy mayores. Pero bueno, es una reflexión, ¿no? El decir, para una mujer que ya en nuestra situación, que bueno, más o menos tienes una familia estructurada, ¿qué haces? Imaginaos la situación, ¿no? Lo que nos comentas, ¿no? Y luego la precariedad laboral, mujer, queramos o no, es una situación que está ahí y que, bueno, sí, vamos viendo pues pequeñas pinceladas, pero desde aquí digo que bueno, señora ministra de Igualdad, o sea, no sé en qué está pensando. Y en el Montero. Bueno, que vale, la niña no coge una cosa. Hemos tenido algún caso de una madre que hemos tenido que acoger, que, bueno, encuentra un trabajo de interna y aceptan que vaya con su hija. Y de la noche a la mañana empieza el acoso sexual. Claro. Y empieza el decir, bueno, pues de esa tarjeta que te dan comemos los dos y al cabo de 15 días, pues es que por vivir aquí me tienes que pagar no sé cuánto y si no me pagas, pues... O sea, esas situaciones se dan mucho más. Sí, porque... ahora mismo, pero no es que me enciendo, ¿no? Porque es verdad, aparte de toda la vulnerabilidad, es que caemos en lo mismo, en que la mujer se ve como un objeto, en que puedo, pues eso, el tengo una necesidad y tengo a esta persona que la condiciono, pues es algo condicional y bueno, pues puedo abusar de ella, ¿no? Entonces, que es, de verdad, es deplorable. Sí, deplorable. Sí. No quería decir, pero ¿qué le lleva a una mujer que está con dos hijos, no sé, en otro país, abandonar ese país y meterse en un país que no conoce con dos hijos, que la empuja? Sí, yo no lo entiendo. Si me lo dices, yo no lo entiendo. Las circunstancias son muy diferentes. Hay casos de mujeres que han venido solas y es aquí donde se han quedado embarazadas, o se han venido y se han enterado. Casos de familias que no están rotas, pero que en una situación como, por ejemplo, de Venezuela, del país completamente desestructurado, con una ruptura económica, con una situación de inestabilidad, de miedo, pues deciden que salga la madre con los niños para poder intentar dar un futuro mejor a esos niños. Yo tengo en mente a una madre que no está acogida por la mesa, pero que seguimos teniendo trato con ella, en la que me dice: es que mis hijos quieren estudiar, es que yo quiero que mis hijos tengan un futuro, y la situación a la que nos estábamos viendo en nuestro país no nos permitía. En el caso de las africanas, pues con esos periplos, esos viajes en los que están sometidas a explotación, a violaciones, pues en las que se ven aquí, que de repente se han plantado llegando al sueño europeo, pero con dos criaturas por el camino, pues es que son circunstancias muy diferentes y muy... Casos también hemos llegado de que salen huyendo de un maltrato, de maltrato de su propia pareja. Natalia, ¿querías preguntar? No, que igual tampoco está el cuestionamiento en el origen muchas veces, ¿no? Que simplemente ya el mero hecho de embarcarte en esta aventura ya dice muchísimo de que la causa fue tan brutal que te llevó a tomar esta decisión. Claro. O sea, que muchas veces nos ponemos mucho a pensar en qué pasó para poder decir, vale, pues ahora entiendo más tu situación, pero es que yo creo que el entendimiento ya, por el mero hecho de estar aquí, ya debería de partir de base de todos nosotros. Entonces, no sé, era esa aportación. Y luego también a mí me llama muchísimo la atención el tema de la temporalidad. También volviendo un poco al sinhogarismo, decíamos siempre que las medidas que se están tomando siempre no cumplen nunca con la necesidad, que es un problema crónico, ¿no? O sea, una persona refugiada y viene a un país, pero es que un periodo temporal no soluciona cuál es el problema estructural o integral para esta familia. Entonces, que igual, ¿cómo ves tú lo del planteamiento que existe ahora? Y si vosotros, que trabajáis directamente con esta problemática, ¿cómo plantearíais una solución un poquito más acertada, por decirlo de alguna forma? A ver, luego eso es otro debate, otro melón, ¿no? Es muy injusto y muy extraño cómo está planteado el Sistema Nacional de Acogida, porque no tienes nada. Hasta que entras, puedes pasarte 8 o 10 meses y el sistema está bloqueado. En el momento que entras, accedes a tener una vivienda o bien compartida en fase 1, luego una vivienda alquilada a tu nombre, te pagan, tienes opción a trabajo, pero tienes también unos ingresos para manutención, para colegio y tal, y eso se acaba de un día para otro en el caso de que haya una denegación o en el que haya pasado el año y medio con distintas prórrogas. Entonces, tienes una situación VIP durante un tiempo, incluso gente que está acogida en hoteles, cuando estás acogida en un hotel o en una posada tal, estás en régimen de hotel, desayuno, comida, cena, pero durante un tiempo VIP, en vez de destinarse esos recursos durante los 3 años que hay el programa, haciendo una integración. Luego, en muchos casos se da en que la familia ha llegado a Zaragoza porque conocía aquí gente, porque tenía familia, porque tenía lo que sea, y en el momento que hay una plaza en el Sistema Nacional y tienes acceso, es que mira, la plaza es en La Coruña, o la plaza es en Burgos, o la plaza es en Sevilla. Y entonces tú tienes aquí una mínima red, o bien has venido a Zaragoza porque, aunque vengas en una situación de persecución, aquí conocías a alguien, sabías, o estaba tu familia, o casos en los que han venido dos familias de hermanos, y es que de repente a uno lo mandan a Sevilla y al otro... Entonces, es necesario volver a hacer un desarraigo, y es muy difícil. O sea, nosotros recomendamos a las familias que lo acoja, o sea, que acepten esa ayuda, porque al final es una situación de que vas a estar durante un año y medio hasta que se resuelva tu sistema, con un nivel de ayudas importante que te permita desenvolverte y poder integrarte, ¿no? Pero claro, con un desarraigo, con una situación nuevamente de cambio completo que es tremendamente injusta. Que lo que comentas, ¿no? ¿Cómo vamos a encauzar si el sistema está enfermo? Si nuestros políticos están enfermos, ¿cómo vamos a avanzar? Porque luego otra cuestión, Raquel, el proyecto que nos dices de maestría de hospitalidad, aparte de en Zaragoza, nos comentas que solo está en Madrid y en Zaragoza, ¿no? Maestría de hospitalidad. Sí, a ver, como tal es un proyecto, cuando se ve esta situación en Zaragoza y tal, se ve a ver qué es lo que se está haciendo, y en Madrid se está haciendo una situación muy diferente, muy bonita, muy dura, pero es completamente diferente. Madrid en el año 2017-2018, claro, tiene una presión de migración tremenda, cantidad de gente durmiendo en la calle, y entonces ante esa situación lo que hacen es una red de parroquias que está de guardia durante todo un mes. Uh-huh. Y está la parroquia abierta acogiendo a quien quiera llegar a dormir, y son las distintas personas de la parroquia los que se encargan de desayunos y cenas. Sí, que la iglesia, es decir, la iglesia pone parches donde el gobierno no quiere hacer nada, digamos. Sí, pero eso es lo que se ha venido haciendo toda la vida. Los años 60 y 70, cuando los años 50, cuando llegó toda la migración de los pueblos, con otras cosas. Claro. Claro, la iglesia empezó con los colegios, y ahí tenemos el Santo Domingo de Silos, que acogió a 4.000 claro. pico críos, en Torrero otro, y ahora ya que los colegios pues, tenemos un sistema de educación pública, pues tendremos que poner los esfuerzos en otro sitio, ¿no? Sí, hay que intentar llegar bueno, a donde no se llega. Que lo que hablamos esta tarde, ¿no? Que puede ser iglesia, puede ser parroquia, puede ser que es humanidad, y a veces las propuestas, pues bueno, vienen de los lados en los que hay recursos y hay personas que pues un voluntariado que quiere hacer cosas, ¿no? Y es así, ¿no? El poder avanzar y dar lo mejor de nosotros, ¿no? El Papa Francisco, cuando habla de todo el tema de la inmigración, está hablando de que tenemos que desarrollar en nuestras vidas cuatro verbos, que es acoger, integrar, promover y proteger. Entonces, este proyecto lo que pretende es un poco hacer vida a eso. Hay veces... ¿Puedes repetir, por favor, porque es precioso? Acoger. Acoger, integrar, promover y proteger. Como todos los sueños, es precioso. Sí. Bueno, pero hay que pasar a la acción, como sí, están sí, haciendo claro. aquí. Y porque hablar es gratis, claro. ¿sabes? Y bueno, hablar es gratis en este país, hablar es gratis y sale gratis, que es lo mejor de todo. Entonces, bueno, pues tenemos aquí esta tarde un proyecto ejemplar. Me ha encantado la entrevista. Y bueno, pues es que pasáis a la acción, ¿no? Que nos podemos llamar X, pertenecer ideológicamente, pero son personas que han dado un paso para adelante y que cuando no ha habido camino lo están creando, pues es una red que van consiguiendo cosas, y lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es un primer paso. Si todos en nuestro círculo diario, en nuestra vida cotidiana, vamos haciendo un poquito, todo se transformaría, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo del hacer, ¿vale? ¿Vale? De hablar y vamos a hacer. En muchos casos no puedes ofrecer solución a las situaciones tan dramáticas que te encuentras, pero sí que podemos ofrecer esa cercanía y de saber que no están solos. Yo recuerdo muchas llamadas, además yo llevo el móvil de la mesa, entonces las primeras llamadas en la época de pandemia, porque el primer mes y medio la gente, o sea, las primeros 15 días la gente tenía pagado sus pisos, sus habitaciones, pero cuando ya pasaba un mes y algo, pues esas llamadas de desesperación es que me echan, es que tal, venga, vamos a intentar, vamos a hacer ese recurso, nosotros si no podemos... Al final has seguido en contacto con esa gente, muchas veces es saber, estamos en contacto todos, ¿eh? Estamos hablando de un grupo de voluntarios de unas 25 personas, uh-huh. No hemos hablado, hay 5 equipos de hospitalidad diferentes con voluntarios, estamos haciendo formación, y al final lo que queremos es esa red para poder apoyar y de saber, bueno, pues estamos en una situación difícil, es una situación complicada, claro. Pero no estás solo, ¿no? ¿Y buscáis eso más es. Voluntarios? Sí, sí, sí, estamos... Ya estás convencido, ya tiene, ¿eh? Ya tienes que llegar una candidata. No, aprovechar, ¿no? No, las personas que mira, bueno, ¿no? Los, claro, los equipos de hospitalidad son el pie del programa, no solo las viviendas, que también es importante, estamos a ver si conseguimos alguna vivienda más, pero los equipos es importante. Y cuando hablamos de equipos de voluntarios, necesitamos voluntarios de todo. Damos manitas, porque los pisos, pues muchas veces, me preguntabais antes qué aportación, pues los pisos se han puesto... Hemos hecho obras de adecuación, de mejora, se han amueblado, se han recibido donaciones, hay que ir a buscar que nos ceden una lavadora en no sé dónde, hay que hacer labores de fontanería, hay que un viernes por la tarde un sábado que se ha estropeado la calefacción y estamos en plena Filomena. Claro. Entonces, voluntarios manitas, voluntarios que acompañen y voluntarios, por ejemplo, que os decía antes ahora, que puedan hacer apoyo escolar. Ajá. Entonces es eso, es esa compañía y ese ayudar a integrarse. Uh-huh. Sentirse que bueno, pues que estamos ahí y que hay personas que bueno, pues que nos intentan ayudar y que lo que decías, ¿no? Uh-huh. Que no estás solo. Sí. Y esa acogida es muy importante. Claro, tenemos muy claro que es una posada, que es un tiempo, que es un proyecto, es muy duro para también para los voluntarios. ¿Algunos que esto acaban sea instalándose después de este programa, que se lleva un tiempo con vosotros? ¿Algunos acaban instalándose sí. con trabajo? Familia, no, claro, sí, sí, nosotros estamos echando un cable para acaban, intentar sí. buscando. Lo que pasa es que hay muchas situaciones pues que son de irregularidad, entonces ajá. tienes que encontrar trabajos, pues... Lo sumergido, entonces sí, estamos, o bien han salido porque han entrado al sistema, o bien han encontrado trabajo y sí, que siguen siempre en el aire más o menos, ¿no? Sí, siguen todavía pero flotando. Bueno, seguimos en contacto y sí, sí, sí, sí, por supuesto que van a salir. Sí, solución definitiva en realidad ni del gobierno. Claro, a ver, el tema es que ahora como se ha acelerado todo mucho, pues sí, es mucho más difícil llegar a la situación de los 3 años para poder solicitar arraigo. 3 años les piden. Tres wow. años y trabajo... a jornada completa con salario mínimo y contrato por un año. Y que cumple tu sueño. No, no, no es broma, ¿eh? Esa es sí, sí, para claro. solicitar arraigo. Que español claro. trabajadora, que chaval, español trabaja 3 años seguidos, vamos. Para solicitar arraigo, esas son las condiciones. Vamos, totalmente. Unas condiciones muy, muy asequibles, ya sí. vemos, ¿no? Sí, sí, vale. vamos, yo me voy a apuntar. Sí, sí, sí. ¿Lo puedes repetir ya como cierre de la tarde? ¿Qué se necesita para el arraigo? Pues demostrar llevar 3 años en España, que se puede tres años en con España, el empadronamiento, tener un contrato, contrato de un año. De un año. Jornada completa. Jornada completa. Wow. Bueno, pues muy bien. Todo el equipo de gobierno, ya habéis escuchado todo lo que se necesita. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Raquel. Y bueno, pues aquí nos tienes y bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y por contar hoy con nosotros para poder comentar este programa y hacerlo más visible. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Es esa palabra que escucha cada suspirar. Una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu alma. Los compañeros y compañeras de la Fundación Down hoy no nos van a hablar de películas ni de series sobre discapacidad como han estado hablando estos últimos programas. Hoy nos van a hablar de actores y actrices que tienen discapacidad. De verbo salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Hola de nuevo, radio oyentes. Hoy os hablaremos ya no sobre pelis o series sobre discapacidad, sino sobre actores y actrices que la tienen. Muchos de ellos los conoceréis de famosas series o películas, pero todos tienen algo en común: su discapacidad. Los actores descalamos diferentes en cada caso, porque tenemos que discapacidad física, auditiva, intelectual, de todo. Te sorprenderá en algún caso que seguramente no sabes que la padezcan, y en otro caso es muy evidente. Como el caso de Jaime Bremer. Una chica con síndrome de Down. La habrás visto en varias series como American Horror Story, junto con Rose Sinis, una actriz marcada por la discapacidad física, o la peli en la que es protagonista Turnover. También la habrás visto en la pasarela de la moda de Nueva York. Su mensaje es muy claro y contundente. Lucha por lo que quieres, no te rindas nunca y vea por aquello lo que más deseas. Otros mensajes de esperanza y fuerza son los que manda Millie Bobby Brown, coprotagonista de la famosa serie Stranger Things y parcialmente sorda. Haz lo que realmente te guste hacer en la vida y no desistas. Una cabeza visible en la sociedad moderna que lucha unida a nobles causas como el cáncer infantil. Por otro lado, hay un montón de actores y actrices limitados por su condición física y en este caso de Gaten Matarazzo. Lo habréis visto como el chico adorable de Stranger Things o en su programa de humor. La Cámara del Terror, un pedazo de actor muy gracioso y una joven promesa, con tan solo 18 años. El cantante y actor Andrea Mussini, ciego desde los 12 años, ejemplo de fuerza y dedicación a su carrera. Un montón de actores, como el polifacético Juan Manuel Morilla, el español es más conocido como el Langui, rapero, actor, cómico. A pesar de su condición por su afección física. A continuación os leemos una parte de un comunicado que todas las Naciones Unidas, no más ni nada menos, RJ Nite, un joven actor estadounidense con parálisis cerebral, coprotagonista de Breaking Bad, Stand Up, de la peli que es comentamos hoy en día entre cambios al nacer. Comunicado que creo que nos define bastante bien. Muy emotivo. Pues, creo que todos compartimos la misma opinión básica sobre la discapacidad. Si no tenemos alguna peculiaridad física, posiblemente tendremos alguna otra de tipo mental. Todos somos diversos y ello es comprensible. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente, procurando entender en qué podemos mejorar. Creo que esta actividad es difícil para todo el mundo. Si realmente te la propones, tienes que esforzarte para lograrlo. No importa quién eres, cómo vives o lo que haces en este mundo. Si quieres algo, aunque no sea actuar, siempre resultará difícil. Nada en esta vida, nada que sea realmente importante, se consigue sin pagar un precio. Las personas discapacitadas demuestran a los demás lo que el cuerpo humano puede lograr. Creo que así ha de percibirse, en lugar de algo que ha de curarse, o solucionarse, o superarse. Aunque sí es necesario superarlo, no ignorarlo, sino entenderlo, entendiéndose a uno mismo y lo que se desea. Tenemos que dejar de considerar la discapacidad una enfermedad, algo de lo que hay que librarse. En su lugar hay que pensar que sí, es una oportunidad para aprender y prosperar, para cambiar y preguntarnos quién somos y lo que somos. Hablamos sobre actores y actrices con discapacidad. Os hemos contado sobre algunos internacionales, pero aquí en España tenemos muchos también, además de Pablo Pineda. No nos podemos olvidar de un gran equipo que debutó en 2018 con la película Campeones. Recientemente han estrenado un documental que se llama Ni distintos ni diferentes. Un documental que sirve para conocerlos un poco más y acercarnos a su vida, sus familias y su discapacidad. Roberto Chinchilla, Jesús Vidal, Gloria Ramos, José de Luna, Raúl Fuentes, Alberto Nieto, Estefan López, Sergio Olmo y Jesús Lago. Son los protagonistas de este documental que recomendamos. Trata sobre la realidad de su día a día y cómo el éxito de la peli, Campeones, les ha influido. Una muestra también de incluso de estos actores en la sociedad. Familias y chicos nos cuentan cosas muy interesantes. Sobre la discapacidad y la sexualidad de belleza, el ocio o el trabajo. Radio oyentes, desde la Fundación DAM, os despedimos hasta la próxima. Nadie conoce de sus heridas, maleta y rumbo directo al sol. Han incendiado la ropa, han aprendido a bailar la vida, que no les roben su libertad, son hijos del verbo amar. Con La Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con La Casa en la Mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. El programa no se hace responsable de la opinión de las los intervinientes. A continuación, os dejamos en la sintonía de la mejor radio, una radio libre y autogestionada, Radio Topo, con las y los compañeros de Fake to Fake, Escándalo en las Ondas, Colmenas Tapizadas, para finalizar una gran tarde noche de radio con el programa de Jack Bass. Nos vamos, volvemos el próximo domingo a las 18 horas. Gracias siempre por vuestra fidelidad. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.